Bueno, estamos con Virginia Miguel Carmona, acaba de terminar esta charla de debate acá en Espacio Nexo con tres de los fiscales de la mega causa La Perla. Virginia, bueno, primero agradecerte por haberte acercado al espacio y haber compartido este momento, esta charla con muchos vecinos y vecinas de Villa Allende que tenían muchas ganas, ¿no?, de estar presentes este día y preguntarte sobre la importancia de que los juicios salgan a la calle como en actividades como esta. Sí, la verdad que justamente lo que decís, esto de la difusión, de que se sepa qué es lo que realmente pasó en nuestra historia, en ese periodo tan nefasto que fue la dictadura cívico-militar, es imprescindible, no solo por el conocimiento en sí mismo de lo que implica, sino también para que todos estemos realmente imbuidos de la defensa de los derechos humanos en el presente y en el futuro, para que nunca, nunca más pase lo que pasó en la década del 70. Hablas de la defensa de los derechos humanos en el pasado y en el presente. En el presente, a nivel nacional, ¿crees que se van a producir cambios en cuanto a las políticas de derechos humanos que se van a implementar en el país? Eso lo hablamos precisamente acá y la verdad que tanto las leyes que se han dictado como nuestra propia Constitución Nacional en cuanto a los pactos internacionales, yo considero que realmente es imposible retroceder en la lucha contra justamente los delitos de lesa humanidad. Entonces, creo que esto es una política de Estado que no depende de un gobierno y que además, y esto es lo que yo siempre quiero dejar en claro y en el juicio lo vemos, y nosotros que somos penalistas, lo que nosotros valoramos, analizamos y debatimos, que es lo que se juzga, son delitos. Acá no hay política, entonces no puede un gobierno alegar que queden impunes delitos y que de hecho son los más aberrantes que tiene el plexo del derecho penal en el mundo. Así que no, considero que no puede ir ninguna marcha atrás en esto, sea el gobierno que sea. Y respecto al juicio actual de la mega causa La Perla, ¿para cuándo se espera un paso o para cuándo se va a tener un veredicto respecto a ese juicio puntual? Sí, bueno, tenemos que tener en cuenta que este juicio empezó en diciembre del 2012. Nosotros ahora estamos alegando, después de 3 años y unos meses, nos faltará 1 mes y medio todavía, faltan las defensas, los alegatos de las defensas y después viene el veredicto del tribunal. Pero no debe olvidarse que justamente como es una mega causa y el universo de víctimas asciende a 716, entonces son 25 causas acumuladas, bueno, por supuesto que nos lleva mucho tiempo, así que la verdad que nosotros sabemos cuándo terminamos nosotros, lo que no sabemos es cuándo los jueces van a dictar sentencia, pero es probable que de acá a unos poquitos meses ya lleguemos a ese punto procesal. Bueno, muchas gracias, Virginia. No, sabemos que estás apurada, te dejamos que vayas con tu familia. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Chao, chao.